comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:32, assistent com cada dia. Ei, fidels a la cita, com no. En esta, en la teua, en la 97.7, esta ràdio que des de fa 20 anys estem així per i per a València, per a contar-vos que és el que hi ha, el que ens interessa, el que ens ocupa, preocupa, ens alegra, ens decepciona. Vaja, l'actualitat del dia d'este 4 de juny de 2014. Benvinguts, arranca València Abierta. Pues estic de pasta de boniato. Des que m'he enterat este matí en la edició digital de Levante el Mercantil Valenciano, perquè este matí va a passar, està en disposició judicial i està en dependències judicials declarant Francis Montesinos, dels grans noms de la moda valenciana, de la moda d'Espanya i a nivell internacional, que va tindre la seva època gloriosa, especialment en els anys 90 i finals del passat mil·lenni, però que per descomptat continuava sent un nom potent de la nostra moda valenciana i un personatge, en fi, estimat en el món de la moda, volgut i reconegut. Però és el que passa, el que està embolicat, és un assumpte molt lleig. És un assumpte molt tèrbol, està investigant la justícia, òbviament, i per davant vaig a la presumpció d'innocència. Però és que la detenció d'ahir per la nit de la Guàrdia Civil per a Francis Montesinos i les acusacions, que són molt greus, d'abusos sexuals a menors, i molt menors, realment lo de Francis ha sigut una bomba en la vida social, en el dia a dia d'esta València nostra. Anem a ocupar-nos d'este cas, sorpresos i molt com estem d'esta difícil situació de la que veurem com és Francis Montesinos. Bueno, xicones, bon dia. Estem que no ens toca la camisa des que ho hem sabut. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Bon dia, Ximo. Sí, i amb la responsabilitat que tenim els mitjans de comunicació és, com tu dius, evidentment, la necessitat de parlar de presumpte, però clar, aquestes informacions arriben quan ja està detingut, quan ja hi ha una denúncia i s'està parlant ja d'edats en alguns mitjans de comunicació apunten a... Bueno, anem a dir que entre tots apunten a menors de 13 anys en els dos casos d'estos dos xiquets. Però clar, és un personatge, com tu dius, tan volgut, tan reconegut, tan... més que estimat, admirat. Mm-hmm. Per part de la societat valenciana. Una personalitat molt peculiar. Sí, sí, sí. Tots els que hem conegut, o coneguem a Francis Montesinos, certament, es tracta d'una personalitat molt, molt particular, però ningú podia sospitar una situació com esta, que, ja dic, està investigant ara mateix la justícia. De fet, este matí, després de passar la nit al calabós, efectivament, després de la detenció, o l'arrest, millor dit, per part de la Guàrdia Civil, este matí està declarant el respecte d'una acusació molt greu de la Fiscalia, molt greu de la Fiscalia, d'abusos sexuals a dos xicons, a dos joves molt menudets, pareixer que eren xiquets. Bueno. Este matí hem quedat en Josep Lozano. Pot ser la persona en la comunitat valenciana en esta terra que millor conega a Francis Montesinos en tots els àmbits, perquè porten molts anys treballant junts, és un referent a l'hora de parlar de moda en la comunitat valenciana, un sabut, i sobretot perquè és amic del programa. Ara d'ací un ratet li tocarem a Josep Lozano, que imagina que està com tots de pasta de boniato, sense saber com reaccionar davant esta greu notícia. Bueno, Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia. Jo no sé si bon tu tens dia. Alguna prenda de Francis Montesinos, alguna volta s'heu fet en alguna prenda colorista d'este dissenyador valencià? No, no recordes? Crec que no. En els 90 era molt, molt popular, especialment. Mm-hmm. Sí, sí. A més, jo recorde quan jo em vaig casar, no em vaig casar amb un disseny de Francis Montesinos, però sí que anaves a les tendes i demanaves un aire a Francis Montesinos. O sigui, tenia un estil molt, molt peculiar de dissenyar, de vestir a la dona, un estil molt mediterrani, molt de gases, molt, molt femení. A mi m'agradava molt la seva manera de dissenyar. És molt trist, no? que un personatge que ha arribat a aquest nivell de reconeixement, avui estem parlant d'ell, per a una cosa tan desagradable i tan horrible. Quina pena més gran, realment. I, bueno, anem a veure, finalment, de l'arrest, de la detenció, de la declaració davant del jutge, que és el que finalment... En fi, la instància judicial determina, però jo dic que l'acusació és molt i molt greu i per part de la Fiscalia, després de que la Fiscalia portara diverses setmanes investigant l'entorn i el mateix Francis Montesinos. Bueno, ens ocuparem d'este cas, eh? És que estem dient-ho i pareix que ara vas a despertar d'un mal somni, no? Realment, sí, la veritat, quan hem llegit la notícia Levanta el Mercantil Valenciano este matí, s'han quedat estupefactes i l'únic que podem fer, clar, és informar i que la justícia siga la que investigui aquestes coses i, bueno, pues diga l'última paraula. Els oients també s'han quedat morts quan han llegit. Elena, per exemple, diu que és molt admiradora de Francis Montesinos i que s'ha quedat al·lucinada. Diu, jo soy de Almácera y he estudiado siempre en Meliana, donde él tiene una tienda y visitaba mucho y siempre he comprado en ella. Además, dice, lo conozco en persona porque es amigo de mi familia. Vamos a esperar noticias, como estáis diciendo, hay presunción de inocencia y espero que sea solo un malentendido. Veurem què passa. Bueno, pues efectivament, que així no siga. De tota manera... Ja dic que l'acusació de la Fiscalia ve avalada per unes investigacions prèvies de diverses setmanes. En fi, la cosa no pinta gens bé. Bueno, ens ocuparem d'este cas, efectivament. Avui volem estar també al costat de totes les persones que esteu tirant cap endavant en un càncer o en casa o en el vostre entorn el teniu, la coestació en esta lluita de l'Associació Valenciana de la Lluita contra el Càncer. Mereix tot el nostre suport, per descomptat. Per tant, vos aneu a trobar, sobretot si aneu per el centre de les localitats dels vostres pobles o en la ciutat, s'aneu a tropeçar en les taules peritòries i, en fi, deixeu lo que pugueu, perquè efectivament és una lluita de tots, una lluita de tots en la que també està este matí, com és habitual i tradicional, el València Club de Futbol. I també està també en la informació periodistes del grup de Superdeporte, més concretament en la taula petitòria del València, en la que en algun moment passarà el president Amadeu Salvo. Mm-hmm. I hasta aquí puedo leer. Sí. Hasta aquí puedo leer. Jo ja he convidat a través de Twitter que la gent estiga molt atenta a partir de la 1:05, més o menys, perquè Tito no ens deixa viure. O sigui, és una cosa, ens té tots els dies amb notícies, amb exclusives. Estic desitjant que arribi l'hora. Però descomptant, el professor Bau està, en fi, tirant del carro de la informació esportiva d'aquest programa. I ahir se va muntar, efectivament, a les xarxes socials i a la ràdio, per descomptat, també. I va tindre efectes secundaris en la premsa esportiva. L'anunci que va fer així en el programa, i ben orgullosos que ens sentim, d'aquest acord entre Peter Lim, les seues empreses, i el València Club de Futbol. Ja està fet, ja està clar, ja està acordat. L'únic que falta, i ho va comentar, efectivament, ell ahir, és que es faça oficial de la manera, en fi, en la litúrgia que consideren tant el València Club de Futbol com el mateix Peter Lim. Però la cosa està feta. I a partir d'ara què? Avui la portada de Superdeporte és una portada entusiasta, el que ens agrada als aficionats. Nous fitxatges, noves cares, efectivament una injecció d'optimisme, d'alegria, que clar, en els diners ve, després la segon part, que s'acabe l'estadi, en fi, que el valencianisme després d'uns mesos de lluites intestines i de, en fi, cada un padell intentar desacreditar a l'enemic. Així, ahir ho comentàvem el mestre Bau i servidor, ara mateix tots tenim el mateix en el cap, és la rata penada de l'escut, és la història del València i és el futur del València Club de Futbol. Així és que amunt en totes les novetats dels fitxatges, que ja n'hi ha moviment en el mercat i, en fi, els noms que s'apunten són certament molt il·lusionants. Farem un altre lloquet del programa per a parlar de un club particular. És un club un tant fosc, perquè els integrants d'aquest selectíssim club a nivell internacional, del qual forma part en teatres la Reina Sofia i que se diu Club Bilderberg, les seues reunions són secretes. No poden, després d'aixes reunions, estem parlant dels homes i les dones més poderoses del planeta, i que se reuneixen anualment. No poden dir què és el que s'ha parlat en aquestes reunions, reunions que se fan anualment en hotels molt luxosos. No poden anar en el seu vehicle particular, la mateixa organització els arreplega. No poden anar en les seues parelles. I després no poden fer ninguna declaració a la premsa del que allà passe. Són realment els amos del món? Realment, aquesta idea que tenim de que som marionetes, que cantava. La teoria de la conspiració. Aquesta cosa de que estem manejats per un poder més enllà del poder polític que coneguem, que realment són ells els que manegen els fils de inclús l'economia i que potser ells han creat la crisi i s'han emportat la pasta. Mola, eh? Bueno, pues, tota la informació de què és el Club Bilderberg, que de fet este cap de setmana s'ha reunit a Copenhague i la reina ha estat allà també, ens la porta Cristina Martí Jiménez. És una periodista, jo crec, de les més en fi, reconegudes en el món sobre este opaco Club Bilderberg. El seu primer llibre, El Club Bilderberg, és un best-seller i és, diguem, la veu més autoritzada per a parlar d'aquestes reunions i de realment què significa que és el Club. És de veres que aquestes reunions són les úniques de les quals no apareixen filtracions després. Ningú conta res. Ningú conta res. És una cosa... Ni se diu també ni res ni res. El diumenge va ser quan finalitzava la reunió del Club Bilderberg. El dilluns pel matí s'anunciava l'abdicació del rei Joan Carles. Oh my God. Qui pot assegurar que en aquesta reunió del Club Bilderberg, que en el seu dia també se digué que va ser qui va forçar a Franco a que fora el rei Joan Carles l'hereu, no s'haguera comentat que seria convenient per al futur de la corona espanyola, perquè és el sistema més estable i el favorit també de Bilderberg per a Espanya. Al Club Bilderberg no li ve gens bé una república ara en estos temps turbulents. Ho parlarem en... És emocionant, eh? En Cristina Martín. Ara després parlarem tot això. Però, home, ser de la família de la 97.7 de Premi i de València Directa, i com que tenim el compromís de dir els guanyadors del premi d'ahir, txan-txan, the winners are... Sí, bueno, per a veure Pink Tones demà en l'Olimpia aniran Teresa Sarrio i Sílvia Pinilla. Ahí está. Pues besos a Teresa Sarrio i acompanyant i a Sílvia Pinilla, que van a disfrutar molt de Pink Tones, que són pues, un grup que fan com, és com si fora Pink Floyd redivius en l'Olimpia el dijous. Bueno, el dijous també tenim bàsquet, és a dir, no descartem que tinguem algun regalet relacionat en eixa espectacular semifinal contra el Barça del València Bàsquet, però de moment estamos en plan Bilderberg. Hasta aquí puedo leer. Manteneros atentos a la sintonia. Vinga, va, xiquetes. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Así es como suena lo nuevo de Antonio Barullo. El artista ganador de un Grammy Latino vuelve con un disco majestuoso, elegante y universal. Viví reúne las historias y melodías más brillantes de un artista único. Antonio Barullo. Disco ya a la venta en iTunes, plataformas digitales y puntos habituales. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Restaurante Casa Chiva, especializado en comida valenciana en primera línea de playa. Con unas excelentes vistas al mar, disfruta de su magnífica terraza. Especialidades en arroces, pescados salvajes y mariscos. Menú diario 19,50 € y menú para cenar todo picoteo. Destacan por su excelente calidad y servicio. Abierto todos los días del año, de martes a domingo. Estamos en Plaza Mallorca 29, El Perelló, Valencia. Reservas al 96-177-0018. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Con contágiate de felicidad con el Bonus Eco Fiat. Más del doble del plan PIBE en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción a la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colaboran Mutualidad de Gestores, Siga 98 y Banco Sabadell. Valencia Abierta, la actualidad más cercana. Pues diem en el moment en què hem conegut la notícia este matí, l'edició digital de Levante el Mercantil Valenciano. Realment la camisa no ens toca el cos i estem, fi, sorpresos, confosos, en fi, no, és que és complicat, no? Ara és una barreja realment de sentiments, els que, en fi, hem estat durant molts anys a prop de Francis Montesinos, que el coneguem, feina com a entrevistador i com a periodista, hem tingut ocasió de parlar moltes voltes en ell, no donant crèdit que Francis Montesinos estiga en el jutjat d'instrucció número 3, està declarant per una causa que ha sigut declarada secreta, però fonts de la investigació han confirmat i sabem que està detingut, ha passat la nit en el calabós, de fet, arrestat Francis Montesinos per presumptes abusos sexuals a dos menors. Se parla també que un dels menors podria ser realment un xiquet de poca edat, d'uns 7 anyets. En fi, això ha sigut un terratrèmol en el món de la societat valenciana, en fi, de dimensions extraordinàries, si podeu suposar que en el món de la moda també. I per això em volgut quedar este matí per a compartir en ell la sorpresa absoluta, no?, d'esta situació, d'esta notícia. Insistim que tot això ve després d'una investigació que està portant i d'una denúncia que està portant cap endavant la Fiscalia de Menors. En fi, el tema és seriós, amb tota la presumpció d'innocència cap a un admirat creador i creatiu d'esta terra com és Francis Montesinos. Si hi ha algú en la terra que el coneix bé, és el major expert en moda que tenim així en la comunitat valenciana, i ho dic així, encara que siga amic meu, i a més és director del club empresarial Modos, que és Josep Lozano. Josep, hola, tal? Bon dia. Què tal, Ximo? Bon dia, bon dia. Com t'has enterat de la notícia i com te sents? Pues me vaig enterar pràcticament enseguida quan el detengueren, que un amic me va cridar per telèfon i me va dir, Francis estava soles en casa i ell fou el primer sorprès. A partir d'ahí, pues hem intentat averiguar, el passar com tot saber, bueno, el que ha dit la premsa, perquè no se sap molt més, ja que en ell no hem tingut ocasió de parlar, encara que acaba d'eixir ja baix fiança, acaba de soltar-lo el provisional. El juzgat acaba de declarar la seva llibertat provisional baix fiança, crec, no? Però vamos, està acabant de... El que sabíem és que després de la detenció de l'arrest per part de la Guàrdia Civil i de passar la nit en les dependències policials, este matí havia de declarar en el jutjat d'instrucció número 3. Exacte. El que acaba de dir, és si després de la declaració estava... Sí, acaba de cridar-me un amic comú que tenim, que està en ell ara, i acaba de dir-me que està així, està ple de premsa, diuen que allò està infestat, i com tu mos bé han dit, jo el que demane sempre és que sobretot tinguem la presumpció d'innocència al davant, però una notícia d'estes és terrible, i per lo tant, ja que ante tot, pensar que n'hi ha hagut un malentès, que gent mala n'hi ha per tots els llocs, i que este no és el cas. O sea, vamos, jo ja m'atreviria a dir-te que ni és el perfil de Francis, ni s'acosta, ni avui en dia pues, poc pots dir, però és que el coneguem bé, sabem que és una persona que sa casa sempre està oberta, que és super generós, que en fi, que no sé, que és molt estrany tot, i que per supost res de sa casa en la seua personalitat ni en la seua estil, i bé, i pot ser en un moment determinat Fran és un home molt lúdic, és molt... viu la vida, o sea, li encanta viure la vida, i algunes coses pues, a lo millor se poden malentendre, però este no és el cas, vamos, ja t'assegure jo Ximo, que així n'hi ha alguna cosa més, que no sabem què és, ni per què ve, ni res, que és el que ens sorprèn, i que ningú s'esperava, ni ell mateix, perquè jo crec que no n'hi ha fundaments, d'ahir que també crec que per això i sempre vaig tot el respecte a la justícia i a el que puguem dir i tal, crec que per això està en el carrer i el juzgat l'ha soltat, no? Però vamos, que encara així i tot és una notícia dura, dura, dura, molt dura. Pues així és, Josep, no així, parlant... certament de la confusió, no? Les persones que el coneixeu bé, claro. No? I que realment no donem crèdit a que això siga real i pot vindre, conforme tu estàs apuntant, a una denúncia per part d'este menor. A partir d'ahí intervé, o estos menors, intervé la fiscalia, però es que la fiscalia i la Guàrdia Civil hauran d'investigar si s'ha denunciat. Exacte, creguem que la denúncia no és ni directa, o sea, ni siquiera és directa a Francis, sinó tot ve a través d'unes pesquises d'un reclus que el nomena, en fi, que és una cosa també que no té massa sentit, en el qual ha quedat patent que Francis no ha tingut una relació directa, ni molt menys en este menor. No sé a partir d'ahí ni el que han trobat, ni què és, ni per què l'hauran implicat, ni com, perquè no ho sabem. En aquests moments ho sap ell i el jutge que ha declarat secret sumarial. I bueno, hi ha que parlar que el que passa és que la notícia ha sigut tan brutal que en un altre cas no, però és que quan este matí sobretot ve a la televisió i ve els perfils que ficaven, famoso modista, no sé què, perdone vostè, això té tanta transcendència perquè estem parlant del número uno en el món de la moda en Espanya, o sigui, l'home que ha fet un antes i un després des de Valenciaga, vamos, jo sempre dic que me vote a gent com Pertegat, com Elio Berhaier, com tants i tants i tants, perquè tots han sigut modistos, costureros, apuntats a una determinada moguda internacional, bons, reconeguts, com no, i de tot. Però és que Francis és un antes i un després en la moda espanyola. Francis és l'inventor del nou estil d'Espanya. De Francis han parlat poetes, escriptors, cineastes, ha fet vestuari per a cine, per a teatre, per a artista, i s'ha portada de Lola en Lola Flores, maravillosa en els anys principis dels 90, o ixes intervencions en el Ballet Nacional, o en el Ballet Nacional de Cuba, en el Ballet Nacional de Nacho Duato, en pel·lícules com Matador d'Almodóvar. Almodóvar és l'únic paper que ha fet en la seva vida, segur, representant a Francis Montesinos. Vamos, estem parlant d'un home universal, l'home que ha sigut alabat per Jean-Paul Gaultier, Yves Saint-Laurent, Vivian Westwood, Dolce & Gabbana. Vamos, un home reconegut en el món sencer. I d'ahí l'interès, suposo, per la notícia, i esperem que tot siga un susto i que puguem dir lo mateix i dir que no passa res i alleugerar-lo, perquè, vamos, no donem crèdit. Ximo. Estem pensant precisament, arran del que estàs comentant-nos, Josep, l'impacte mediàtic internacional que està tenint la notícia, perquè estem parlant, efectivament, tu ho has explicat molt bé, representant al màxim nivell de la moda valenciana i de la moda espanyola, una casa, una firma, un esperit que agarra el seu moment d'esplendor en el seu moment en el barri del Carme, en aquells anys 80 i 90 efervescents, i que, bueno, talvolta últimament, en els últims anys, Francis Montesinos pues no estava al millor en el moment més àlgid de la seva trajectòria, però que ell li pot negar a Francis al treball i a la creació, claro, un reconeixement jo, inqüestionable. Sí, jo sempre li diria, sempre quan d'alguna manera el volia picar un poquet, sempre li diria que perquè no feia algo que no haguera vist, no?, en un moment determinat. No que no haguera vist en els demés, que no haguera vist en ell mateix, perquè els demés no li han aplegat, vamos, a res, i aquesta reinvenció del folclore espanyol, i aquesta reinvenció de l'estampat, que és l'únic, vamos, l'únic que n'hi ha en Espanya, el primer, el número uno, sempre li diria i tal, i ell sempre me contestava, si Coco Chanel se copiava a sí misma, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Se sempre me diria, no? I d'ahí que molta gent vaig a dir que darrerment a lo millor Francis no aportava res a la moda espanyola, però és que ell no tenia ja per què aportar-me. Francis estava ja per damunt d'aquest rango de aportar algo, de demostrar algo. Francis ha creat un estil, i aquest estil es diu Francis Montesinos, ha sigut copiat en tot el món, ha sigut reconegut en tot el món, i ara l'únic que tenia que té que fer és mantindre aquest estil, mantindre l'estil de la Casa Montesinos, i bueno, i d'alguna manera desenvolupar-lo en el sentit més universal de la paraula moda, en perfumeria, en cosmètica, que ho ha fet, en tot tipus de llicències per a tots els nivells industrials que puguin hi haure. Francis ha fet fins i tot banyeres, ha fet, com hem contat també d'Àgata parlant, no? Jo crec que són els dos que més llicències, Àgata Ruiz de la Prada i Francis Montesinos, els dos més genuïns de la moda espanyola i possiblement els que més llicències havien donat en el món sencer, també per a diversificar el producte moda de la manera més universal possible i entès com a producte de vanguardia, com a producte de contemporaneïtat. De veritat que confiem, efectivament, conforme està reflexionant Josep Lozano en veu alta, que tot això siga malentès, una denúncia interessada, però de tota manera, en fi, és difícil saber què és el que va passar ara mateixa en la instrucció. Però si és un cas que té altres ramificacions i ha de continuar la Guàrdia Civil, la policia, investigant a instàncies de la Fiscalia, és possible que estem davant d'una instrucció, en fi, més pronta llarga que curta, sobretot si s'ha fet un registre també en la casa de Francis, en la seva casa de Llíria, que és on va ser detès. Per tant, estarem davant de, en fi, unes setmanes negres per a Francis Montesinos. Sí, confiem, i sobretot exacte, això, la presumpció d'innocència per damunt de tot. I anem a enviar-li molta força per a que ho duga bé. És que hi ha que pensar que té un estat de salut tampoc massa bo i que d'alguna manera no li afecta, li afecta el menys possible. Jo espero que se protegisca bé en el sentit que se rodeixi d'amics, que se rodeixi de familiars per a que realment l'apoyen en estos dies, que realment no lliga massa, no veja massa res, perquè la gent és molt cruel i en premsa tendim massa al sensacionalisme i després ens en recordem poc de rectificar. I això és el que jo li demanaria en veu alta als companys de la premsa i a tots, que de la mateixa manera que avui estem fent-nos eco d'una notícia que convulsa però el món de la moda, si és el contrari, també ho diguem, també li dediquem espais i d'alguna forma reivindiquem el que ha pogut ser o el que ha pogut ser. Te honren les teves paraules, Josep Lozano. Un abraç molt fort, bonico. Vinga, un abraçet. Moltes gràcies. Adeu. Compra tus regalos en la tienda más genuina de Valencia. B and Twins, bisutería, bolsos, regalos y todos los complementos en B and Twins, calle San Vicente 59. B and Twins, tu tienda estrella en Valencia. Vuelve al Teatro Olimpia la nueva aventura de Mellizos. Dos caras duras en crisis con Bertín Osborne y Paco Arévalo. Tres únicos días, 6, 7 y 8 de junio. Dos caras duras en crisis en el Teatro Olimpia. Servicios informativos. La informació amb César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, bon dia. Ara, fa uns minuts ho acaba de confirmar Josep Lozano, en fi, expert en moda, amic i coneixedor de la trajectòria de Francis Montesinos, del tema que, en fi, ha convulsionat l'actualitat en la comunitat valenciana al voltant d'este conegut i reconegut dissenyador, i és la investigació que està portant a cap a instàncies de la Fiscalia de Menors de Francis Montesinos per un delicte de presumptes abusos sexuals a dos menors. I l'últim que comentava Josep Lozano és que havia sigut posat en llibertat, com aixina és, no? Aixina es confirma. Sí, segons avança el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el jutge ha acordat la llibertat provisional per al dissenyador de moda valencià, Francis Montesinos, que queda imputat en una causa oberta per suposats abusos sexuals a dos menors als que no es podrà apropar. També comenta el tribunal que, bueno, així no ho ha decidit el titular del jutjat de primera instància, instrucció número 3 de Llíria, localitat en la que residís Montesinos i on va ser detingut per la Guàrdia Civil, mentre la Fiscalia no ha sol·licitat presó per al modiste. Bueno, veurem com va evolucionant este cas. L'últim és que ha quedat lliure Francis Montesinos amb càrrecs i no podrà acostar-se a les suposades víctimes. Més coses, parlem del cas Emarsa. El jutge conclou la instrucció de la peça principal. Recordem, una peça en 25 imputats. Sí, hi ha que recordar que el jutge ha estat investigant el suposat forat econòmic de 25 milions d'euros en la gestió de la depuradora de Pinedo. El jutge manté la imputació a aquestes 25 persones, entre elles l'expresident de l'entitat, exvicepresident també de la Diputació i exalcalde de Manises, Enrique Crespo, i també manté la imputació per a l'exgerent Esteban Cuesta, segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat. El jutge ha investigat presumptes delictes de malversació de cabdals públics, prevaricació administrativa, falsetat, cohecho i també blanqueig de capitals. A més, en l'auto es manté l'ordre de busca i captura amb respecte a l'imputat que va pegar a fugir, Jorge Roca Samper, que és el propietari de quatre societats mercantils que formen part d'una estructura organitzada de facturació regular per a Emarsa. Blasco ha contactat amb familiars i amics. Es tracta de reunir la fiança de 200.000 euros per a poder eludir la presó. Què és el que diu la investigació sobre aquest cas? Pues la investigació comenta que Blasco estava valorant diferents fórmules per tal de depositar esta fiança, entre elles fer-ho en forma d'aval, i és que l'exconseller està rebent ajuda i oferiments per part del seu entorn per tal de cobrir aquesta fiança que haurà de presentar demà, i que el propi Blasco considera desproporcionada. En cas de que no la presentarà, hauria de la presó. Hi ha que recordar que pel cas cooperació Blasco va ser condemnat a 8 anys de càrcel i a 20 d'inhabilitació. Els substituts de Rafael Blasco i de Marina Albiol estan prenent possessió en les Corts valencianes. Sí, Amparo Sancho en les files populars i Víctor Tormo en Esquerra Unida, respectivament, han pres possessió del seu escó avui, a l'inici de la sessió plenària. D'aquesta forma, el PP torna a tindre 55 diputats amb la presa de possessió d'Amparo Sancho, que està en substitució de l'exconseller Rafael Blasco, que al seu temps va deixar el seu acte després de ser condemnat pel cas cooperació. Hi ha que recordar que l'escó que tenia Blasco estava en mans del grup de no adscrits després de ser suspès de militància. Desarticulada una banda que va tractar de robar 300 quilos de droga d'un magatzem del Port de València. Sí, es tracta d'un dels principals grups criminals d'Espanya dedicat a lo que es coneix com els vuelcos, no? Són robatoris de droga d'altres bandes, de banda a banda, o bé robatoris de droga a l'administració, quan l'emmagatzem després d'incautar-la, no? Pues segons la Direcció General de la Policia, l'operació va començar setembre de 2013, acabar l'última setmana de maig. L'organització estava assentada a València i també a Madrid, composta per gent espanyola, i els integrants del grup van viatjar en diverses ocasions fins a València per tal d'estudiar les condicions per a cometre aquest robatori. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. La sequera i les temperatures estan afectant greument a les vinyes de Utiel Requena. Sí, un informe de la Unió de Llaurador senyala que la falta de pluja i les baixes temperatures mínimes durant la matinada està afectant sobretot a la varietat Bobal, que és la que, diguem, predomina en la zona. El 80% del vi es fa amb aquesta varietat. Després, clar, les característiques d'esta planta fa que presenti desperfectes similars a de les xelades quan no plou i quan, diguem, que les temperatures són baixes de matinada. Això especialment és greu, diu la Unió de Llauradors, perquè bàsicament el que comentava, no? Que la varietat Bobal és la que predomina a la zona de Requena Utiel. Aquestes pèrdues porten a la Unió a reclamar ajudes per a paliar les nombroses pèrdues que van a tindre els productors en els pròxims dies. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. ¿Quién es la previsión del horario para hoy, César? Calor. Calor, Chimo. Temperaturas al voltant de 35 graus al interior, la zona desativa, 35 graus. Sí, sí, sí. Al litoral un poquet menys, no? Però estaran al voltant de 33 graus a València, 32 graus en la zona de Gandia Oliva, també a la zona de Requena Utiel. Això ha vingut en part a l'entrada de vent de ponent, que va estar bufant durant tot el dia, de fluix a moderat, i que demà deixarà de bufar, no? Demà farà entrar ja el vent de llevant, i això portarà també un descens de les temperatures, però en principi avui molta calor a la província de València, pluges poques. Tal vegada està esperant algun núvol d'evolució, puga deixar alguna pluixeta a l'interior, però de la meitat nord, sense importància. Aguantar el ponent, que hem de fer. Aguantar-lo. Gràcies, César. Més info a les 2 de la vesprada. Bueno, bueno, informació esportiva i futbolera. Una de la vesprada, 7 minuts. És de veres que se va formar un important rebombori en les xarxes socials, en els mitjans de comunicació i, per descomptat, també entre els aficionats del València, arran dels comentaris del professor Bau, així en València Directe, diguent que la fumata blanca i negra ja estava, que ja n'hi ha acord entre Peter Lim, les seues empreses, i el València Club de Futbol, que la cosa està feta únicament a falta de dir com hacemos la liturgia, com ho expliquem això, sale Lim, sale su mano derecha, sale Salvo, com es fa això, perquè els flecos que queden sí que realment, professor, què tal, bon dia. Bon dia. Bueno, enhorabona per les fonts d'informació. Enhorabona a València Abierta, sí, que esto es un equipo, lo que hay, eso es lo que lo primero de todo, es igual que el València quiere hacer un equipo para el año que viene. Valencia Abierta no gana uno, ganamos todos. Yo me siento orgulloso de que el brazalete del equipo en el deporte lo lleve el profesor Bau y per descomptat haber sigut, no importa ser ni els primers, ni els segons, ni els quarts, simplement pues, comentar-ho, les fonts de Bau incorrectes. Així és que estem caminant cap al nou València, minuto cero. Podrien dir que el dia d'ahir ja va ser el dia de la... Ayer, ahí, sí. El tancar el acord. ¿Quan se oficializará? Óigame, sí, ya sí, se verá. Sí, si me permites, ayer... Si me permites, ayer... estuvimos dándole muchas vueltas al tema... El deportivo, ¿no? Pero una sociedad como el Valencia con 95 años... Estamos escuchando... Este es Amadeu Salvo. Amadeu Salvo de Pascu Calabuch, a ver. España, pues tiene que estar en estos actos, en estos momentos de ayuda solidaria, sobre todo para aquellas personas... Entonces el Valencia es un honor y también es una obligación, como ha dicho don Tomás, 40 años y yo creo que mientras el Valencia siga siendo Valencia Club de Fútbol y seguirá siendo colaborando en este acto y en otros muchos más solidarios, porque yo creo que la labor social del Valencia es al final es tan importante como la que todos por la que todos somos valencianistas, que es la deportiva. Y nada más, pues esperamos seguir colaborando y colaboraremos, sea quien sea los rectores del Valencia Club de Fútbol, estos actos nunca los dejará de la mano. Recordemos que está en la cuestión contra el cáncer, que el Valencia colabora, lo digo mientras la bueno, gente... valorarlo es muy difícil, es un honor muy grande, ¿no? Es como valencianista y como valenciano, pues voy a definir como algo imborrable en mi vida, algo que bueno, pues que estará siempre presente en mí. Nadie dijo que iba a ser ni fácil ni difícil. Es una situación y una etapa que he tenido que vivir en mi vida, ya digo, con mucho honor y con una satisfacción tremenda que durará toda mi vida. Es su primer aniversario como presidente. Yo, mientras hay vacío de preguntas, vamos. Para un valencianista, ser presidente del Valencia, el sabor de boca siempre es dulce, nunca puede ser de otra manera. Porque, ya lo digo, el Valencia, si nos regimos solo a nivel deportivo, bueno, pues cada uno que saque su valoración, yo ya lo dije, como fue en su momento, ¿no?, cuando me lo preguntasteis. Pero a nivel general, el sabor de boca, si digo que es un orgullo y un honor, pues tiene que ser dulce, muy dulce. Dulce el sabor de boca, imborrable el recuerdo en el primer año. No, ayer el Valencia creímos oportuno sacar un comunicado porque creemos que no está todavía cerrado ni firmado. Ya dijimos, el presidente de la Fundación, Aurelio Martínez, y yo en repetidas ocasiones, y sobre todo en la asamblea informativa, que estaba cerca y creemos que está cerca. No tiene por qué romperse una negociación en las que ambas partes... bueno, está negociando de buen talante y que quieren buscar una solución, pero todavía no hay constancia y bueno, pues esperemos que lo haya lo antes posible, pero yo creo que hay que dejar trabajar a las partes. Alguno de vosotros alguna vez me habréis oído decirlo, creo que Bankia y Meriton están intentando cerrar filas en torno a una confidencialidad y a una negociación que es complicada y que cualquier información, creo que ha habido poca información de Bankia o ninguna, y ninguna de Meriton, y el resto pues son un poco sensaciones que tenemos todos, ¿no? Pero yo creo que al final, bueno, son dos entidades que al final tienen que entenderse y llegar a una solución y a un acuerdo, no sé cuándo, pero tiene que serlo. Cuanto antes mejor, por el bien de todos, de ellos mismos también y por supuesto del que defendemos nosotros, que es el Valencia. Hablamos de olas, hablamos de días. Valencia no puede fichar si no hay acuerdo entre Lille y Bankia. Valencia puede hacer lo que esté en sus funciones, que son todas. Lo único que entendemos que si ya se ha tomado una decisión, pues bueno, hay que esperar para un poco la nueva propiedad, cuáles son sus ideas y desde el Valencia gestionar en base a unas ideas y una política que tendrán los nuevos propietarios. Pero lógicamente claro que podemos fichar, lo único que entendemos que es que hay que esperar y bueno, escuchar a la parte que va a ser la propietaria del Valencia y cuáles son sus ideas y trabajar y gestionar en base a eso, nada más. El acuerdo con el presidente, que estamos hablando de horas, hablamos de días, ¿y cuáles son los flecos que... Salvo, habla de que los novios han dicho que se casan, pero no hay boda. Bueno, es que no sé qué decirte, pueden ser horas, pueden ser días, o igual acabamos de aquí y recibimos la noticia, es que no lo sé. Yo creo que, sea lo que sea, yo creo que habrá una solución que sea buena para el Valencia. ¿Y qué más me has preguntado? ¿Cuáles son los flecos que quedan por cerrar? Ah, pues no lo sé, pero me imagino, es que es una operación, tenemos que, nosotros porque la vemos normal, ¿no? Porque como llevamos mucho tiempo con esto de la fundación, las acciones, para ti, el aval, lo vemos normal, es una operación complicada a nivel jurídico y a nivel legal. Entonces yo me imagino que habrán ese tipo de problemas y a nivel económico es una operación grande, que interviene no solo Bankia, interviene la fundación, el protectorado de la fundación, la Generalitat. Es que es complicada, o sea, no es una transacción de una empresa normal que vende las acciones, lleva muchas más cosas. Entonces, me imagino que esos temas pues ralentizan las cosas. Bankia tiene su timing, su ritmo, que bueno, que hay que respetarlo, ¿no? Es que no. Y los señores de Meriton, pues me imagino que estarán negociando aquellas que sean las mejores ventajas, tanto económicas como legales, para ellos y nada más. No, yo no le veo mayor problema dentro de lo que es una negociación de este tipo, pero habría pasado con cualquiera que hubiera venido, porque hay muchos temas que cerrar. Señor Salvo, el propio Aurelio reconoció que el hombre... Insistimos, los novios se casan, pero aún hay boda. Les reconoció en asamblea. 105 millones de euros para Bankia. Parece que va a tener que pagar hasta el doble, para que no le haga ninguna quita Bankia. Y a partir de ahí, dos preguntas. Una, si... al tener que poner el doble, ¿va a reducir en fichajes o en los 35 millones alguna de las condiciones que tenía previstas? Y otra, si se va a quedar en propiedad algún activo inmobiliario del club por hacer una inversión que es 100 millones superior. Bueno, eso todavía no lo sabemos. Yo me imagino que si es así, lo que sí que os digo es decir, es que será una... Si llegan a un acuerdo es porque están contentos tanto Bankia como Mérito. Lo que sí que es puedo asegurar es que no hay reducción en cuanto a la inversión y no hay ningún activo que se saque a una sociedad de vehículo, absolutamente nada. Los activos pertenecen al Valencia y lo que es la inversión que había inicial para tesorería, fichajes, etcétera, se mantiene exactamente igual. Ya te digo, si llegan a un acuerdo porque los dos están contentos y quieren. Entonces, bueno, pues mejor para el Valencia. ¿La forma de devolver el dinero usando de dividendos? No, ¿dividendos? ¿A quién? No, ¿cómo recuperar y cómo devolverle el dinero? Usted ¿a quién? Dijo dividendos a Peter Lim. No, yo nunca he dicho, nunca sí, he hablado de dividendos. Estaba hablando el otro día Aurelio Martínez, usted dijo, Sotoboche, dividendos, que él también lo dijo, una forma de recuperar y cómo devolverle el dinero. No, la Peter Lim, creo que los según la oferta y lo que nos presentó Price, no hay ningún, es un préstamo sin intereses que puede ser, en caso de que lo decida, capitalizable. Por lo tanto, no hay que devolverle ni intereses, ni dividendos, ni el capital. La última, hoy cumple un año de formación. Bueno, la verdad es que... Aniversario. ¿Sabe? Si nos hubieran contado todos lo que iba a pasar el 4 de junio, lo que estamos viviendo hoy, pues nunca no lo habríamos creído. Eso es imprevisible. Ya digo que al final Valencia está en la situación donde el valencianismo ha querido que esté. Mi figura no me preocupa en absoluto, ya te digo, ahora nosotros vamos a gestionar de forma interna, gestionar aquellas decisiones que el nuevo propietario, si es que llegan a un acuerdo, pues tenga bien, y a partir de ahí pues yo no me planteo ni cuántos años ni cuánto voy a estar, ni absolutamente nada, porque tampoco tengo ninguna necesidad. No, pues si no, yo nunca he dicho ni que me voy ni que me quedo ni, o sea, es que la hablar de situaciones que no sé pues no vale la pena, no vale la pena hablarlo. Ya veremos en el futuro, y ya veremos. Yo siempre he dicho que siempre y cuando la nueva propiedad, lo he dicho, cuente conmigo y con algunas de las condiciones que a mí me gustaría que ocurrieran y que yo me sienta cómodo en con el futuro, pues a lo mejor sí, y si no, pues oye, tampoco pasa nada. Hay muchas personas que estarían encantados de ocupar este puesto. ¿Vale? Bueno, ¿hola? Sí, Pascu. Pascu Calabán. Hola, ¿me escucháis? ¿Qué tal? Alto y sí. Claro, joven. Muy bien. Muy bien. Ahora en un instante vamos con el presidente. Perfecto. Si le puedes poner el teléfono, aquí tengo a Julián Montoro, director de Superdeporte. Darme un minuto y enseguida lo paso. Bau, dispuestos a, en fin, a plantearle varias preguntas al presidente después de escuchar esta comparecencia con motivo de la mesa petitoria en la ayuda, en la colaboración, en la lucha contra el cáncer del Valencia. Una, en fin, una ayuda que viene siendo tradicional por parte del Valencia y sitúa además al Valencia donde debe estar, en el lugar de la sociedad valenciana solidaria en el que merece. Bueno, me quedo con algunos titulares de lo que ha comentado Amadeo Salvo a la espera de que conteste algunas de las preguntas de la 97 y de Superdeporte. Ya se ha tomado una decisión, es decir, lo que dice Bau, ya se anuncia la boda, ya está todo el tema claro, sabemos dónde se hace el banquete, se está, en qué iglesia, se está peinando la novia, señor. Entonces señor es Rovira. Ponerle la fecha. Dice, claro que podremos fichar. Claro que podemos fichar, que se están haciendo movimientos, que se mantiene el dinero para fichajes, que no sabe si se va o no se va, pero bueno, tiene información muy clara al respecto de que pueden ser horas o días que se oficialice este acuerdo. Como muy bien Superdeporte apunta hoy en sus páginas, que recomiendo su lectura con fruición, hay acuerdo Bankia-Lim, la comisión de riesgos del banco aprueba la operación, es decir, luz verde, es decir, firma carta blanca efectivamente para este acuerdo, un acuerdo que anunciamos ayer aquí por gentileza de la maestría del profesor Bau y que ha reconocido muy bien Superdeporte, señor Montoro, cosa que le agradezco en nombre del programa suyo que lo soy. Perdón, déjeme intervenir un segundito. Yo no solo se lo reconozco y se lo agradezco, pero es que él riza el rizo, porque lo de la comisión de riesgos no lo dijimos nosotros ayer. No, esto es información. Lo añade el señor Montoro, lo escribe bien, y cuando tú pides un crédito y la comisión de riesgos te dice que sí, señores, habemos fumata blanca y negra. Wow, si nosotros pedimos un crédito, la comisión de riesgos de Bancaja, yo creo que no se reúne para nuestro crédito. Bueno, pero nos da la luz verde también, aunque sea pequeñito, bueno. ¿Verdad? Sí, bueno, la verdad es que estoy encantado, pero bueno, vamos. ¿Vale? Vamos con... Sí, Pascu, claro que sí. Hola, paso con Amadeo Salvo. Pues nada, será un placer desde luego pegarle un abrazo al presidente a través de tu teléfono. Mira, Carlos, vos, los compañeros de Valencia Abierta están contigo. Muy bien. Vale, buenas. Presidente, muy buenas. ¿Cómo estamos? Chimo Rovira aquí con el profesor Bau y con Julián Montoro, director de Super, para mandarle primero que nada un abrazo de enhorabuena por este primer aniversario al frente del Valencia, en un día también, en fin, muy bonito, en el que el club, en el que lo que representa el Valencia hace lo que debe de hacer, y es estar al lado de la sociedad valenciana en algo tan importante como la lucha contra el cáncer. Enhorabuena, presi. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tengo, ya digo, a Julián Montoro, que, en fin, quiere preguntarle alguna cuestión, si no hay mayor inconveniente, ¿no? Julián me pondrá en un apuro, seguro, no. El pisaje, uy. No. has estado comentando sobre el nuevo propietario, etcétera, que bueno, que hay que esperar a ver las ideas que tiene, los planes, como si no lo supieras, Amadeo. Cuéntanos un poco más. No, vamos a ver, tú... Cuando conoces hay una oferta y has hablado, porque vamos a ver, que yo no he conocido en línea, he hablado dos o tres veces, nunca más. Y hablas en líneas generales, ¿no? ¿Cuáles son sus ideas a nivel de un club? Pero claro, ahora cuando él, pues si todo se cierra y todo va bien, y hay que hablar de cosas concretas. Concretas es jugadores, es decir, cómo se va a orquestar, es decir, la inversión, cómo se va a distribuir. Luego tendrán que reunirse con Rufete para ver un poco la plantilla en base a los jugadores que tenemos, que van a quedarse, pues cuáles son, qué perfiles necesitamos, y a partir de trabajar, o sea, ya es concretar, gestionar ya de forma concreta. Una cosa son líneas generales y otra cosa ya es concreto. Presidente, soy Vicente Bau. Hola, Vicente, ¿qué tal? Encantado de saludarle. Ya sabéis que somos amigos de viejos tiempos. Yo le voy a decir, le tengo que decir una cosa. Primero decirla, que parece usted americano. Nacido el 4 de junio. Eso suena a película, la de a película Cruise. De bandera. Y luego, una pregunta ya directa. Pues sí, Tom Cruise algo. Oiga, las cosas como no, son. No, no. Y luego una pregunta. Por ejemplo, Paco Roig, que era un, bueno, pues que removió el valencianismo de forma distinta, pero parecida en el fondo a lo que está haciendo usted, que es que la gente se ilusione, que la gente vuelva al campo, que la gente sienta el valencianismo, dijo en su día que iba a hacer un equipazo. Con tres S, equipazo. Sí, sí, sí. ¿Usted qué equipo o qué nos va a ofertar para la próxima temporada? ¿Qué estilo Mira, de equipo? Yo que quiero dejarlo muy claro esto. Ahora, si hay un propietario nuevo, este consejo de administración es un momento de administración que va a gestionar, ¿vale? Y aportando nuestras ideas y nuestra opinión, así como la dirección deportiva. Pero vamos a gestionar ya un dinero de otro señor que tiene una idea. Entonces, la idea del propietario, o sea, que es lo que queremos todos los valencianistas, es hacer un equipo competitivo. Cuando digo competitivo, es, y siempre lo he dicho, el señor Lin no viene a ver si quedamos terceros y ingresamos 30 millones de la Champions, porque es que si no tenemos que vender, bueno, lo que nos ha pasado últimamente a los valencianistas o a cualquier presidente que haya estado aquí, ¿vale? Entonces, ese problema ya no lo tenemos, por lo tanto. Lo que viene el señor Lin es hacer un equipo competitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda competir por títulos. Y que, a lo mejor, quedas tercero o quedas cuarto. Pero que la Champions sea en base al equipo que vamos a tener, vamos, un objetivo mínimo. Pero no por los 30 millones, que es muy importante, porque si no, pues tienes un desequilibrio que alguien los tiene que poner. Y en este caso, el señor Lin. Pero lo que sí que tenemos claro es que las ideas que hemos hablado de generales es que él quiere un equipo para competir por ganar. Entonces, esto en un año, el primer año, más un cual, es muy difícil. Es decir, si nosotros miramos los equipos del entorno que han sido comprados por personas que les gusta el fútbol y que han demostrado que invierten en el fútbol, llámese Chelsea, llámese Manchester City, llámese Paris Saint Germain, hablo de casos de suceso, ¿vale? Uh-huh. Lógicamente el primer año no han ganado nada, pero sí que han empezado a construir unas bases sólidas y a invertir en un equipo muy competitivo que siempre han garantizado unos objetivos mínimos y que cada año han ido creciendo los equipos y eso es demostrable. Claro, competimos en un mundo muy competitivo y de muchos equipos de mucho nivel, ¿vale? En la Liga Española y luego en Europa, en el futuro en Europa. Pero lo que sí que viene el señor Lin no viene a tener un equipo para decir... A ver si compro y vendo jugadores, gano dinero, que todos los clubes hacen eso, pero porque para eso hay otras formas de ganar dinero, o él tiene otras formas de ganar dinero, que creo que con menos riesgo que el fútbol. Entonces, yo, el señor Lin, lo que sí que sé es que él viene, a hacer un gran equipo, y nosotros a gestionar aquello en base a las propuestas que nosotros podamos darle, y aquellas que él traiga, pues a gestionar de forma interina este tiempo, ¿vale? O sea, tendremos que consultar qué quiere, porque no nos olvidemos que el Valencia Club de Fútbol, si llega a un acuerdo con Bankia, tiene un dueño, y esto es una empresa, y al final, el Consejo de Administración es soberano, y con el tiempo, el futuro Consejo de Administración podrá tomar todas las decisiones, absolutamente todas, pero siempre hay un dueño en el que se consulta todo, pero esto no pasa aquí, esto pasa en cualquier empresa del mundo, vamos. Aquí en la 97 también pasa, señor Salvo. Hay un director, claro, que es el que manda y los demás ejecutamos. Pero conociendo su carácter, el carácter de Amadeo Salvo, peleón, luchador, y conociendo lo poco que conocemos de Peter Lim, que sabemos que dijo yes a un redactor de Superdeporte en un aeropuerto, sí. Yo creo, y cuando usted nos habla de competitivo, respetando siempre a Lim, que es el que pone el dinero, podemos hablar que nos espera un Valencia bronco y copero. Recuperando las tradiciones, que es lo que usted está haciendo. Yo creo que sin eso hoy en día no puedes competir con un presupuesto de 500 millones de euros. Pero diga la frase, diga bronco y copero. Bronco, no, hombre, necesitamos un equipo bronco y copero. Como siempre ha sido el Valencia cuando ha conseguido títulos. Yo entiendo que Amadeo Salvo y el señor Lin deben de estar encantados de conocerse. porque si recordarás, hace un año entrabas, no había un duro, menos 40 millones para cuadrar la curva famosa. Sí. Y hablabas de muchas de estas ideas, ¿no? De competir, de cambiar el chip, de dar un salto. Sí. Encantados de conoceros. Has encontrado, vamos a decir, el inversor casi a la carta. Sí, porque, vamos a ver, un club de fútbol, y cuanto más tiempo estás dentro, te das cuenta que es más atípico, que es un negocio, o llámalo un espectáculo, o llámalo como tú quieras, que es atípico. Por lo tanto, bueno, cuando tienes las dificultades que nosotros tenemos, lo idóneo es buscar a alguien o encontrar a alguien o que venga alguien, llamémoslo como queramos llamarlo, que pues que lo que sepa lo que es esto y que quiera esto, que sepa que el fútbol al final lo que cuenta es lo que pasa en el césped y que para que todo vaya bien tiene que haber un equipo competitivo. Y entonces, bueno, pues el señor Lee pues tiene ese perfil, vamos, no lo digo yo, es conocido en toda Europa, ¿no? Presidente, le podemos llamar Pere Lim, ¿ya? Yo creo que sí. Y lo hacemos uno de los nuestros. ¿Ha probado la paella, el allipebre del Palmar? No, todavía no, pero habrá que llevarlo. ¿Lo invitamos al balcón del Ayuntamiento en Fallas? Bueno, él es una persona muy discreta, ya lo veréis, ¿eh? Él es, bueno, pues ya tendrá que entrar en las tradiciones valencianas también, porque sí, no, la razón de los valencianistas, ¿no? Entrará porque es una, lo que yo, bueno, lo poco que conozco de él es una persona muy llana, muy muy muy cercana, muy próxima. No le gusta aparecer, ya te digo, es una persona que pues que no lleva seguridad, es muy llana, es muy tranquila, se amoldará rápidamente. Cuando pase por la calle y le vayan diciendo, ¡Che Pere! Mira, ahí va el amo del Valencia. Bueno, pues nada, se acercará, ya te digo, es una persona muy próxima, persona querida. Presidente, hay algunas lenguas que dicen que las comidas oficiales habrá paella de saltamontes y pollastre. Bueno. Una cuestión que, como tenemos aquí a Julián Montoro y tenemos el súper delante, y está hablando de Jackson Martínez, de Romelu Lukaku, yo sé que usted obviamente no va a decir ni que sí ni que no se va a mojar. Pero le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta directa. ¿Sabe cómo es apellida de segundo apellido Jackson Martínez? Pues no. Ah, le he pillado, presidente. Jackson Martínez Valencia. Eso es no, una señal. No me digas. Bueno, se lo juro. ¿Tú ves? Hay que ir a por este muchacho. Hombre, la verdad es que bueno, ojalá pudieran venir Jackson y Lukaku. Pero bueno, no hay que olvidarse que bueno, si se diera algún hombre de ese nivel, ya te digo, se han hablado de temas generales, ¿eh? Ahora es cuando hay que particularizar en estos, pues este mes que queda, mes y medio, y bueno, pues oye, si viniera uno de estos junto con Paco Alcácer y Rodrigo, pues seguramente tendríamos una de las mejores delanteras que hay en el mundo. Delantera. Eso es indudable. Eso es indudable. Delantera bronca y copera, presidente. Que traigas uno de los dos, ya, yo creo que bien. Bueno, Amadeo. Ya veremos. Amun siempre. Feliz aniversario. Y gracias. Después de todo lo que ha ocurrido y que se ha desunido un tanto el valencianismo, ahora el objetivo es el murciélago. Todos a por ello y el año que viene la Champions. Amun siempre. Venga, Amun, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Sí. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues sí, agrair-li al president Salvo este ratet que ha tingut per a la 97.7, Montoro, y sí, nos quedamos con muchos suculentos titulares. La verdad es que celebro que hoy ya sepa lo que ayer decía desconocer, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque, ha sido... Porque wow, ayer hubo que aguantar la noticia, porque hubo ahí un rato que... Le puedo hacer una confesión a ustedes dos. Vale. ¿Sabe que mi horario laboral, porque bajito no soy, pero no hace falta que lo diga, mi horario laboral pasa, obviamente, por ir al parque con mis hijos por la tarde? Pues estando en el parque me dicen que el Valencia ha dado un comunicado desmintiendo la noticia adelantada por la 97. Este, a mí corriendo con un niño de 3 años y una niña de 2 corriendo a casa, a ver qué estaba pasando. Digo, a ver... Sí, Chivo Rovira se ha equivocado, porque yo ya me desentendía del tema. Este es el famoso periodismo evolutivo. No, perdón. Luego yo creo que la metáfora esta de la boda está bien tirada. Sí. Tenemos ya la fecha, la novia tiene el traje, el convite, está todo hecho. Falta dar el sí quiero. Claro. Falta el sí quiero. Yo creo que Amadeo es que ahora mismo lo ha dejado muy claro, y además ha dejado muy claro la posición del nuevo Valencia.

Valencia Abierta, cerca de ti. Bueno, en este ratito aquí de Valencia Abierta vamos a hablar de uno de los temas más controvertidos y secretos en realidad de nuestros tiempos. ¿Habéis oído hablar del Club Bilderberg? Ostras, es verdad, este club, en fin, selecto, de los más poderosos. ¿Quién integra este Club Bilderberg? ¿Que son realmente, como se dice, los amos del mundo? Bueno, nuestra invitada lleva ya pues más de 10 años investigando. La conclusión de ella es que es el núcleo duro de este club. Dice que no conoce fronteras, que nos manipula de manera psicológica y sentimental mediante los medios de comunicación, la publicidad, el control de la economía y el miedo. De hecho, sostiene que son ellos los que se han llevado la pasta en esta devastadora crisis que seguimos sufriendo. En fin, no sé vosotros qué opináis, si lo veis posible que este selecto club de magnates sean realmente los que manejan los hilos. Hay mucha tela que cortar en esto del Club Bilderberg, y de hecho recomiendo la lectura de este libro que tengo en mis manos. Se llama Perdidos. ¿Quién maneja los hilos del poder? ¿Qué escribe esta auténtica experta, entre otros temas, en el Club Bilderberg, que es Cristina Martín Jiménez? ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas, bienvenida. Hola, muchas gracias. Oye, los Bilderbergs, así se llaman, ¿no? Esto, claro, no se cansan de repetir, ¿verdad?, en las reuniones. De hecho, ha habido una este fin de semana pasado. Que bueno, aquí lo que hacemos son foros de debate y así. Pero claro, hay elementos un tanto misteriosos siempre alrededor del club. No pueden llegar en sus vehículos, siempre los recogen vehículos del club. No pueden ir con sus parejas, jamás hay una declaración después. En fin, ¿son realmente estos los que manejan los hilos, Cristina? Pues Chimo, después de 10 años investigando al Club Bilderberg y de 4 libros, este es periodismo de investigación, yo soy licenciada en periodismo, pues te das cuenta y concluyes, ahí está mi obra, que realmente hay unas personas que se reúnen en secreto desde hace 60 años y que este encuentro es el más importante de los que se celebran en el mundo. Están las multinacionales, los banqueros, los fondos de inversión, la realeza europea y la aristocracia, algunos medios de comunicación. Es un conglomerado que tiene una idea del mundo y lucha por imponer esa idea, ¿no?, frente a otras posibles alternativas que se están intentando desarrollar pues en otros bloques, en otras regiones del planeta. De hecho, la reina Sofía es miembro estable también del club. ¿Por qué ella? La realeza, sabes que llega un momento con las revoluciones burguesas que tiene que cambiar, ¿no?, que tiene que adaptarse al cambio. Entonces, en cierta manera, hay mucha aristocracia que se convierte en relaciones públicas porque tienen muchísimos contactos en todo el planeta y realmente pues también siguen perteneciendo al poder, ¿no? Conocemos todos la historia de nuestra reina, de nuestra reina griega, realmente, ¿no? Pues que tuvo que ser exiliada en aquellos momentos de revolución y tienen que adaptarse y juegan un papel pues bastante interesante dentro del Club Bilderberg como relaciones públicas. De hecho, en la reunión que ha tenido en Copenhague este pasado fin de semana, en la que también ha estado Su Majestad la Reina Doña Sofía, ¿es posible que en esta reunión se haya maniobrado para descabalgar a Juan Carlos de la jefatura del Estado, para que abdicara? La reunión terminaba domingo, fue el lunes cuando se anunció la abdicación, y no son pocas las voces que dicen que en su momento el Club Bilderberg también empujó a Franco hacia la el hecho que nombrara a Juan Carlos I como un monarca español. ¿Qué te parece? ¿Hasta ese punto pueden llegar a maniobrar? Bueno, esta es la tercera entrevista que hago con respecto a ese tema después de que terminase la 62 reunión del Club Bilderberg y que este año ha celebrado su cumpleaños en Dinamarca, y justamente el día después de terminar, pues nuestro rey abdica. Ya fue el presidente Franklin Delano Roosevelt quien dijo: en política nada ocurre por casualidad. Cada vez que surge un acontecimiento se puede estar seguro de que fue previsto para llevarlo a cabo de esa manera. Lo que te cuento es que realmente, para mí, esta es la clave de la abdicación de don Juan Carlos. Todos se están preguntando por qué, algunos no lo saben, otros saben perfectamente cuál es el motivo, pero no quieren decirlo, pero realmente la clave ha ocurrido este fin de semana en Dinamarca, donde no solamente ha sido el único tema que se ha comentado, simplemente ha sido un tema más, no ha sido un tema importante, digamos, todos han sido importantes. Porque a mi deber, al club le viene mejor que nosotros sigamos siendo una monarquía parlamentaria. La República, al club Bilderberg, como que no le cuadra, ¿no? No, no le cuadra. Aquí en España van por la estabilidad, lógicamente. Apuestan por la estabilidad también de los estados, ¿no? Oye, hay varias citas que me gustaría que las pudieras comentar, Cristina. Una del parlamentario británico Dennis Skinner, en tu libro, ¿verdad? Finaliza la reunión Bilderberg del año pasado, el año 13, y se pregunta a este parlamentario, ¿cómo es que cuando todos estos magnates de los medios, de los banqueros, los políticos se reúnen juntos desde 1954, ninguno fue capaz de detectar la llegada de la crisis? ¿O es que tal vez la han causado? Pero esa es una pregunta retórica, porque también el año pasado ocurrió un acontecimiento histórico dentro de esta historia del Club Bilderberg. Se habían formulado muchas preguntas acerca de los comisarios que asistían, de los comisarios europeos, de parlamentarios europeos, españoles incluso, ¿no? De Pedro Solbes, por ejemplo, que asistió en el año 1999, pues se preguntó en el Parlamento Europeo por su asistencia, por la de Romano Prodi, por la de nuestro actual presidente de la Unión Europea, Rompuy, y por muchos europeos. Pero el Parlamento Europeo nunca había dado una respuesta desarrollada de por qué los comisarios se reúnen en secreto con los magnates de los medios de comunicación, con las multinacionales, con los reyes, y después no hay ninguna declaración pública, esas reuniones no se hacen públicas, a pesar de que asisten determinados medios de comunicación. Ocurrió, tras esta reunión de 2013, que el tema fue, consiguieron que se llevase a la Cámara de los Comunes y se produjo un debate de media hora. Se había pedido que respondiese David Cameron, pero claro, él no estaba preparado para un debate de este calibre, y respondió pues uno de los miembros del comité directivo, Kenneth Clare, que también ha estado presente este año en Bilderberg. Y esa fue la pregunta. Hubo un debate bastante largo donde él siempre preguntó con los tópicos que yo vengo encontrándome durante estos 10 años, cada vez que se le ha podido hacer alguna pregunta, se han dejado, sobre todo los británicos, porque en España, a excepción de Esperanza Aguirre, que me respondió, pues nunca ha querido hablar nadie, ¿no? Y esa fue la pregunta final del debate. ¿Cómo es que no lo habéis previsto? ¿Acaso la habéis provocado? ¿El dinero dónde está, entonces? Porque también hablas de que no están los balances de los bancos, que lo hemos tenido que restituir con dinero público, alguien se lo ha llevado, ¿eh? Exactamente, esa es la investigación que realizó en Perdido. ¿Dónde está el dinero? Sí. ¿Dónde está nuestra ilusión? ¿Dónde estaban nuestros sueños? ¿Por qué de la noche a la mañana todo funcionaba y de repente llegó un colapso y cayó? Y claro, en cualquier mente lógica, en cualquier mente crítica, con sentido común, sabe perfectamente que este tipo de acontecimientos no se desarrollan de la noche a la mañana. Entonces ahí comienza mi investigación para encontrar respuesta a las preguntas que todos nos hemos estado haciendo durante esta crisis, que todos nos seguimos haciendo, porque las personas somos bastante inteligentes y sabemos que los mensajes que se nos envían desde determinados medios de comunicación son más propaganda que información. El capítulo final del libro, ese libro Perdidos, de Cristina Martín Jiménez, con el que estamos hablando con ella, se llama Los zombies. Los zombies se rebelan. De hecho, es bien explicativo, ¿verdad?, el título. Es decir, a ver, de alguna manera, conociendo cómo y quién maneja los hilos, aprendemos también a conocernos a nosotros mismos. Es decir, podemos rebelarnos contra este, no sé, experimento global que dices que es el Club Bilderberg, lo que están haciendo con nosotros. En fin, hay una solución. Hombre, por supuesto, claro que sí. Lo que ha ocurrido este fin de semana en Bilderberg y lo que viene ocurriendo en todos los encuentros, realmente ellos lo que obtienen son información privilegiada. Ellos son los que tienen la información. Entonces, cuando nosotros, a través del periodismo de investigación, digo nosotros como persona, ¿no?, como ciudadana también, ¿no?, a través del periodismo de investigación recibimos la información, no la propaganda, no la manipulación, no la publicidad, pues también tenemos el poder. Una vez que conocemos qué es lo que está pasando, de qué forma pretenden manipularnos, pues ya podemos defendernos. Y por tanto, Perdidos es un libro lleno de esperanza, lleno de soluciones, lleno de iniciativa y lleno de decirle a la gente, oye, ¿qué está pasando esto? Que realmente tienes que saberlo porque eres una persona que están atacando tu vida y están atacando tus sueños.

Acércate a Levante Televisión para estar informado, porque Levante Televisión amplía sus servicios informativos. A las 2 de la tarde, Xavi Blasco en Noticias 1 te acerca toda la actualidad con detalle. A las 20:30 en Noticias 2, Patricia Ramírez te resume la información de la jornada. Además, ahora en los informativos de Levante Televisión tienes una amplia información del tiempo con el espacio Lorache. Levante Televisión. Más información, más cerca de ti. Tercer Mercado Medieval María de Luna en Segorbe, los días 6, 7 y 8 de junio. Segorbe revive su historia, tradiciones, artesanía y gastronomía, con actividades para niños, gran cantidad de puestos de artesanía, cetrería, talleres, campamento medieval y granja de animales. Da un paso atrás en la historia de Segorbe y visita el Mercado Medieval María de Luna los días 6, 7 y 8 de junio. Organiza Ayuntamiento de Segorbe. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Eco Fiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Susana Koff. Hola, Chimo, adiós. Uno de los lujos. Ya se nos ha ido el tiempo, entre otras cosas, hemos tenido que atender al presidente del Valencia en su primer aniversario, frente del club, y fin. No, pero bueno, tampoco tengo así noticias muy relevantes, total, nada, un rey nuevo, pero vamos, tampoco mucho más. Bueno, y que estamos convulsos, el mundo de verdad, de la moda, de la sociedad valenciana, y la todos los que sí. Conocíamos y conocemos y queremos a Francis, en la situación. La novedad ya os la venimos contando desde por la mañana. Ha pasado la noche en el calabozo, la Guardia Civil le arrestó ayer en su casa de Liria, ha habido un registro también en la casa, ha estado en las dependencias del juzgado número 3 declarando y finalmente ha quedado libre pero con cargos y no podrá acercarse a las víctimas, supuestas víctimas, por este delito del que se le acusa de supuestos, presuntos abusos sexuales a estos dos menores. Pues estamos a consternación, cuadros, ¿eh? que yo pensé que jamás utilizaría esta palabra, que siempre que la escucho pienso, guau, menudo lugar común, menudo comodín, pero ahora me doy cuenta realmente de su significado, ¿no? Consternación y prudencia, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos sentir o pedir? Esta mañana y decía, a ver si es que, bueno, pues ha sido alguien que ha hecho la denuncia de manera claro, interesada. Claro, vamos a esperar, ¿no? Por supuesto, vamos a esperar. Pero te afecta porque lo conocemos personalmente y su trayectoria profesional y personalmente, y entonces pues claro que te afecta, ¿no? Pero bueno. Yo sé, le colocaban en el Olimpo de los 3-4 grandes nombres de la historia de la moda en España. Es que fíjate, es que yo estaba recordando ahora que es además un medalla de oro de las bellas artes. Y que fue, claro, ahora igual las generaciones jóvenes no, igual se les escapa el alcance de lo que significó Montes. Continúa absolutamente en activo, pero en su momento fue una revolución auténtica, claro, a nivel internacional, claro. La dimensión, de hecho, de la noticia está teniendo el alcance, está siendo sí, claro, internacional. Claro, con toda la prudencia y todo el cariño, ¿eh? Para todos los amigos de Francis, vamos a ver cómo evoluciona el caso y lo iremos comentando. Pero de momento, libertad con cargos. Sí. Bueno, ¿dices que ha habido cambio de rey? Bueno, estábamos hablando, fíjate, con Cristina, de la reina Sofía del club Bilderberg. De la reina madre, quieres decir. Ahora es reina madre. Bueno, no sabemos qué título, no sabemos qué título tendrán. Está por ver, está por ver. ¿Cómo, pero... ¿cómo has vivido este momento también con Bueno, pues imagínate. Quien, la verdad es que yo, quien diga me lo veía venir, o lo sabía algo, o todas estas cosas, pues a mí me ha pasado... Es del Club Bilderberg, entonces. Me ha pasado, exacto. O es del Club Bilderberg, o es la infanta Pilar, que ya sabes cómo es la infanta Pilar ella, que ya ha salido diciendo, yo ya lo sabía, pero estaba calladita, mientras la infanta Margarita ha dicho que se ha quedado muerta, o sea que esto, pues yo muerta me he quedado también, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Histórica abdicación, por ya supuesto, la portada de Hola. Bueno, claro, debe, todas las revistas han modificado, claro, lógicamente, se han volcado con la noticia y bueno, de todas formas yo te quería contar, no sé si nos da tiempo, cuenta, sí. Las cositas que igual nuestros oyentes no saben del rey. Sus cositas, sus manías, sus bueno, gustos. Claro, todas sus cositas, cuéntame, lo sabemos cuéntame, todo, cuéntame, lo sabemos. Cuéntame, mira qué curiosidades. Por ejemplo, ¿tú sabes qué es el récord Guinness? Porque es el príncipe, ahora será el rey más alto con 1,97 y está en el Guinness. Fíjate qué dato. O, por ejemplo, que cuando estudiaba tenía sus motes. Y entonces le llamaban, sus compañeros de facultad le llamaban Flip. Y los de Academia Militar, que es muy, tiene mucho que ver con esto del Guinness, le llamaban Winston. ¿Por qué? Ahora, no sé, como no se puede hacer publicidad de tabaco, pero bueno, porque era el rubio más largo. ¡Winston! ¿Qué me dices? Bueno, y acuérdate que fue muchísimo antes de soñar con Leticia Ortiz, ni de verla en la pequeña pantalla, fue presentador de un programa, no sé si te acordarás, La España Salvaje, que era aquello una mezcla, sí, que era una cosa así, una mezcla entre La Bordeta y Rodríguez de la Fuente. Sí, una cosa así tremenda. Con sus chirucas tan majos. ¿Qué más te cuento? Fíjate cuando festeaba con Eva Sanum. Ah, ¿tú sabes que Eva Sanum ha hecho declaraciones? ¿Qué ha dicho? Como, bueno, que hemos elegido bien, que es la persona adecuada. Hombre, que lo sé bien, fíjate, ¿eh? ¿Qué más te cuento? Ah, que le gustan las palomitas, que le gustan los kebab, que le gusta más la cerveza que el vino, que le encanta ver pelis, esto ya lo sabemos, que en Canadá, cuando estaba en Canadá, cocinaba él en el apartamento de estudiante. Sí, pero bueno, no salía de la pasta y la tortilla de patatas, ojo, que iba a lo fácil. Lo que me ha extrañado efectivamente es este gusto por el kebab. No digo, me hace fantástico, el kebab es muy apetitoso. Ellos son muy de comidas exóticas, siempre van a restaurantes así muy... Ella la veo muy del sushi, también, ¿no? No sé, dicen también que les gustan mucho las patatas fritas, ya te digo que cuando van al cine siempre toman palomitas. Y se va a quedar en la, digamos, en se el quedan en el chaletito. Sí, claro, me parece, claro, yo, me parece ya, lógico. Ya se han hecho, la familia, ten las nenas. En cuenta que ese pabellón de caza, que esto queda como muy, ¿no? Esta residencia anexa la decoraron ellos y la... Claro. Tu amigo Pascua no tuvo. Mi amigo Pascua, efectivamente. ¿Eh? Qué mano, claro. Debe tener un estilo muy diferente. Yo, como comprenderás, no he estado en la zarzuela. Debe ser como más frío. Pero... Ir allí a despachar, pero el que se quede sí, en casa. Sí, que total, las son cuatro. Su que cuartito. Son cuatro pasos de nada, eso efectivamente. También. Y bueno. Nada, muy bien, aquí estamos con los reyes nuevos. Bueno, Cariñet, que escúchame. Ya te contaré más de nuestra reina Leticia. Hay que contar más de la reina Leticia. Hombre. Y convidar a los oyentes de Valencia Abierta, que no se pierdan, Valencia Directa, el jueves. Vamos a analizar las novedades que haya respecto del caso de Francis Montesinos. Y, por supuesto, todo, de la evolución de los looks. Algunas cosas para bien y otras para no tanto, de nuestra querida Leticia. Y habrá que estar muy atentos al look de reina. Ojo. ¿Habrá cambios en el look de reina? Ya veremos, bueno, espero que no, vale, adiós. Te mando un beso muy fuerte, Susana, y a todos, que os queremos mucho. Mañana más a partir de las 12:30. Adeu, información a la 97.7.